tortillitas. Tortillitas de manteca pa' mamá que está contenta. Tortillitas de salvado pa' papá que está enojado. Tortillitas de manteca pa' mamá que está contenta. Tortillitas de salvado pa' papá que está enojado.